grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, en un momento en que hacemos un resumen de la conversación de esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Cuando uno abrió, o cuando abrimos la Biblia justamente a estudiar Santiago, esta es una epístola que se cataloga como una epístola pastoral, ¿no es cierto?, pero universal. Incluso él menciona el hecho de que se las envía a las 12 tribus, o sea, a todo este pueblo, que están en la dispersión. Lamentablemente estos nunca debían haber estado en esta situación, pero bueno, a consecuencia de sus propios males y problemas, que él está detectando, esta carta sale a ellos para hacer una amonestación digna, ¿no es cierto?, de lo que, del cambio que deben producirse en ellos. Pero sabes, tú dices que no debieron haber estado, pero el Señor siempre hace positivo lo que el diablo hace negativo. Vinieron las persecuciones, ellos se dispersaron, ¿cuál fue el resultado? Que el Evangelio se esparciera por todo el mundo. Llegó entonces a todos los lugares. Claro, si no hubiese sido por eso, habría costado mucho más. Porque tenemos la tendencia a quedarnos en el mismo lugar. Muchas veces no nos gusta irnos de donde estamos bien. Entonces ellos tuvieron obligadamente que salir de ahí, pero a donde fueron ellos iban esparciendo el Evangelio, y eso fue lo importante. Ahora, en la conversación que hemos tenido durante la semana y que vamos a resumir en el día de hoy, estamos hablando de este Evangelio en las demás, en los demás libros de las Sagradas Escrituras. El Evangelio según Santiago es el mismo Evangelio que nosotros encontramos desde Génesis hasta el Apocalipsis. No tiene ninguna diferencia, salvo que Santiago hizo énfasis en que las obras testifican de nuestra fe. Las obras son el resultado de nuestra fe. Nos habla de un evangelio, práctico. Un evangelio práctico. Uh-huh. ¿Ah? Ahí está la importancia, creo, de la epístola de Santiago. Y mira, tomando eso como base, uno va a Jeremías 31:3, dice: Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, y esto es evangelio puro, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Exactamente. Y cuando nosotros comenzamos allí en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15, encontramos, creo, la primera mención del Evangelio, porque dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer, o sea, Jesucristo, iba a herir a la serpiente o Satanás en la cabeza, que es una herida mortal, y este le iba a herir el calcañar, o sea, el talón, el tobillo, y esa no es una herida mortal. Entonces, aquí se nos está presentando el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, que es también nuestro triunfo. La verdad que este anuncio, yo estoy pensando que tiene que haber sido un consuelo para estos que habían caído delante de Dios en un problema, ¿no es cierto?, en una situación tan tan desastrosa como lo fue donde cayó Adán. Perder el Edén, ¿no es cierto?, ser despedidos de su hogar prácticamente. Era el que estaba, era el mayordomo, prácticamente dueño y señor de toda esta tierra que él le había dado. Y él se sintió terriblemente mal, pero el Señor le dice: mira, como lo dice, te sigo amando, y tú vas a tener ahora una salida maravillosa. Y se lo dice de esa manera. Y el salmista también lo hace de una manera muy maravillosa. Dice: si mirares a los pecados, ¿quién, un Señor, podrá mantenerse si nos mirara realmente como somos? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Bueno, ahí está justamente el énfasis. En Dios hay perdón de pecados. Y fíjate, cuando en Éxodo 19, 4 al 6 nos habla de que el Señor iba a hacer de Israel un reino de sacerdotes y gente santa. El Evangelio iba a ser predicado por precepto y ejemplo. Esa es la idea. Y a eso fueron llamados este pueblo, que era el más insignificante entre todos. Por eso el Señor lo llamó, para que fuese precisamente su representante, para que ellos no se envanecieran, no pensaran que ellos eran los que estaban haciendo la obra. No, era Dios que estaba guiándolos, Dios el que estaba tras ellos. Y bueno, tenemos que recordar que este evangelio siempre ha estado presente, siempre las buenas nuevas de salvación han estado presentes, porque el Señor Jesús, desde las edades, desde el principio podríamos decir, que Él se ofreció para ocupar el lugar del pecador. Hay un texto del Antiguo Testamento que revela maravillosamente cómo este evangelio del Antiguo Testamento fue revelado tantos años antes de la venida de Jesús, puntualmente Isaías capítulo 53, de los versículos 4 en adelante. Mire cómo lo describe cuando dice Él: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Prácticamente está describiendo, ¿no es cierto?, las escenas del Señor, tanto en el Getsemaní como en el Calvario. Y luego dice: mas Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Este es evangelio puro, denotado en estas palabras maravillosas del profeta Isaías. Aquí nos habla, y sigue siendo la descripción es maravillosa. Justamente, aquí nos habla que Él tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda. Y fíjate, tenemos que mencionar también, como lo hicimos durante la semana, este evangelio que se encuentra ejemplificado en dos parábolas que el Señor Jesús contó. En Lucas 15, 11 al 32 y 18, 9 al 17, se encuentran dos parábolas interesantes. El hijo pródigo, que nos habla de el padre que recibe a aquel que estuvo lejos, ¿no?, y lo recibe con los brazos abiertos. Pero también está el fariseo y el publicano, dos hombres que suben a orar. Uno se justifica a sí mismo y el otro solamente pide perdón, reconoce su culpa y pide perdón. Ahora, este que reconoce su culpa y pide perdón, baja, dice, justificado. No así el fariseo, que solamente subió a informarle a Dios cuán bueno era y no reconoce nada. Bueno, Lucas 18 y 9 en adelante describe los dos niveles en que se acercan, ¿no es cierto?, los hombres. Tengamos cuidado para acercarnos como este que dijo: mira, yo no soy digno de acercarme al Señor, y ese fue reconciliado con Él. Ahora, tú habías mencionado el capítulo 18 de estos dos personajes que se acercaron a Dios, o digamos se acercaron al templo, ¿no es cierto? Sí. Y uno fue justificado y otro no. La razón puntual es uno que creyó que él se podía justificar y otro que Dios lo podía justificar en realidad. Pero Lucas 15 es una parábola extraordinaria. Si tú la miras con detención, este hombre que tenía dos hijos y el menor acude, ¿no es cierto?, al padre para pedir lo que le corresponde, y él repartió los bienes, como que se muestra un Dios muy bondadoso, abierto, llano a entregarnos cosas, ¿no es cierto? Pero aquí yo estoy pensando en lo que significa cuando alguien se va. Por alguna razón, si se va para no volver, porque esa es la idea del joven rico, no volver, hacer su vida, hacer un proyecto de vida lejos del padre, pero se encuentra con un problema bastante serio, que en algún momento pierde todo lo que tenía, porque lejos del padre no hay esperanzas de salvación. Esa es la realidad. Pero lo que me gusta de esta parábola es que en algún momento, después de haber pasado todas esas penurias, vergonzosas penurias, él, ¿qué es lo que dice?, vuelve en sí. ¿Qué es lo que significa eso? Reconoce que el padre, en la casa del padre, es lo mejor que le puede pasar o sentir o vivir ese hombre, y ese es el llamado que hace de este evangelio encarnado, que cerca de Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Fíjate, yo creo que tenemos que reconocer que cuando nos alejamos del Señor es precisamente porque hemos perdido el juicio. ¿Ah? Hemos perdido, no estamos en nuestros cabales, podríamos decir así, porque en ningún lugar vamos a estar mejor que al lado del Señor. Y generalmente el enemigo nos convence de que hay caminos mejores, que vamos a disfrutar de la vida. ¿Cuántos jóvenes hoy día dicen: hay que disfrutar de la vida, dicen? ¿Y qué significa disfrutar de la vida? Trasnochar, beber, drogas, mujeres, en fin, una cantidad de cosas. Y finalmente después se dan cuenta que eso no era disfrutar de la vida, porque luego de esos momentos de placer, después hay que pagar la cuenta. Y no estoy hablando de una cuenta monetaria solamente, a pesar de que también eso. Pero además de eso, tienen que sufrir las consecuencias de lo que esto significa. Entonces, tenemos que reconocer que en ningún lugar vamos a estar mejor que cerca de nuestro Señor, porque Él, como nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, siempre ha deseado y desea lo mejor para nosotros. Ahora, de alguna manera, estos textos indican cómo es el real Evangelio, pero también tienen una respuesta para cada uno de nosotros, porque el joven rico, ¿qué es lo que dijo? Me levantaré después de volver en sí, ¿no es cierto? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado, y mira lo que dice, contra el cielo y contra ti. Nosotros ofendemos a Dios cuando pecamos. Claro que sí. Pero él luego dice, y aquí viene el concepto mismo que aparece en Lucas 18, del publicano, ¿no es cierto? Y el personaje que se acercaba a Dios sinceramente, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso demuestra el cambio que se había producido en la mente del joven, que se había apartado de Dios. Reconocer en primer lugar las bondades, el cariño, la protección de su padre, lo que podía tener al lado de él, pero ahora ya no se llamaba como él, por lo menos se notaba que decía arrepentido, yo no quiero ser tu hijo, quiero ser como uno de tus jornaleros, pero el padre lo recibe como el hijo. Y sabes, es interesante notar de que este hijo estaba en una situación donde él reconocía que estaba tan mal que lo que él había hecho, que incluso le pide ser como uno de los jornaleros, ni siquiera como uno de los esclavos. Los esclavos permanecían en la casa, los esclavos tenían más garantías prácticamente que el jornalero, porque el jornalero era alguien que iba y trabajaba por el día, por la jornada. Por eso se llama el jornalero, trabajaba una jornada y muchas veces se le pagaba y él dormía afuera, dormía donde pudieras solamente, no era parte de la casa. Entonces él le dice, yo estoy dispuesto a ser el último que trabaja para ti. Es que pero reconocía que allí, aunque fuera el último, iba a estar mucho mejor que... Claro, eso denota cómo el hijo entendió realmente lo que significaba estar al lado de su padre y los beneficios que tenían a estar al alero, por lo menos, de la protección de ese hogar. Ahora, fíjate que Pablo creía estar en buenas condiciones espirituales. Y él, cuando él era sincero, era honesto, cuando perseguía a los cristianos, él estaba haciendo algo por Dios. Y cuando va camino a Damasco, y el Señor se le aparece allí y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí él se da cuenta de lo que estaba haciendo recién. Ahí podríamos decir que él volvió en sí. Ahí, cuando él perdió la vista, fue cuando recobró el sentido. Él pudo ver claramente lo que esto significaba y quién era Jesús. Y ahí está la conversión de Pablo y vemos cómo Pablo cambió totalmente. Dice que el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice en Gálatas 2:20. Ahí reconoce a Cristo como su Salvador. Y de una manera extraordinaria expone lo que es el Evangelio eterno. Pablo allí en Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más por la fe vivirá, ¿no es cierto?, el justo. Aquí, claro, qué sí. Extraordinaria expresión de lo que es el Evangelio según este Pablo, que produjo cambio, el encontrarse con el Señor y aceptar ese cambio, porque él no fue solamente reconoció, sino que lo aceptó y produjo en su vida cambios puntuales, en su actuar, en su obrar. Eso es lo que Santiago ha estado diciéndonos a nosotros. El Evangelio es el mismo, pero produce cambios efectivos, reales en la vida de las personas. Así que sería bueno echar una miradita muy, muy tranquila a lo que Pablo dijo por ejemplo en 1 Corintios y otros textos, porque él, para él, Cristo era todo, siendo justificado gratuitamente por su gracia, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay dos conceptos que vamos a analizar en esta sección, es este nuevo pacto y el evangelio que se termina, digamos, la culminación efectivamente de este evangelio. En base al nuevo pacto, habíamos dicho la semana que por qué Dios estableció un pacto antiguo, si era defectuoso, podría decir alguien, ¿no es cierto? Pero me parece que el concepto está un poquito equivocado, porque el problema no es el pacto, sino es quienes participaron de este pacto. Y lógicamente, si alguien le dice, mira, haz tal cosa y no la hace, quiere decir que sufre las consecuencias por no hacer caso de un consejo, de seguir un lineamiento, un parámetro que Dios había establecido. Fíjate lo que dice Hebreo capítulo 7, verso 19, perdón, capítulo 8, verso 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Bueno, el nuevo pacto está centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el antiguo estaba prefigurado, anunciaba, miraba, apuntaba a Jesucristo. Sí, de todas maneras, pero claro. como habían sacrificios de por medio, a veces eso mismo hace que ellos pensaran que se estaban salvando por las obras, por lo que ellos hacían, por los sacrificios que hacían, por las ofrendas que llevaban. Entonces, además... El hecho de matar cordero después se tornó en una práctica entre ellos, y ya no veían el problema del pecado. Claro. Entonces, bueno, tenemos que decir que el nuevo pacto, hay quienes no entienden esto, que el nuevo pacto es más antiguo que el antiguo pacto, porque el nuevo pacto está basado justamente en la sangre de Cristo, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que esto había sido anunciado desde el comienzo. Recordemos Génesis 3:15. El sacrificio de Cristo está allí. El nuevo pacto es más antiguo que el antiguo pacto. Entonces, el antiguo pacto, como dijimos, está basado en la fe que ellos ponían, en que al sacrificar el cordero ellos estaban haciendo uso de algo que ocurriría en el futuro, cuando Cristo muriera en la cruz del Calvario. Pero desgraciadamente ellos olvidaron esto, y bueno, por eso es que tuvo que venir anunciarles el nuevo pacto y dejarles bien claro de lo que esto significaba. El pacto de la gracia no es una verdad nueva, porque existió en la mente de Dios desde toda la eternidad. Por esto se lo llama el pacto eterno. Y su evangelio, ¿no es cierto?, es un evangelio que se retoma desde el mismo Edén hasta el final. Claro que sí. Nunca ha dejado de existir el pacto en realidad. Hoy día también este pacto nuevo, con todas las enseñanzas propias del evangelio, también podría ser para nosotros no viable, si nosotros hacemos caso a lo que Dios ha determinado. Porque incluso dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más ya conciencia de pecado. O sea, como que se termina con eso. Lo que tú decías hace un rato, que algunos se acercaban con los sacrificios creyendo que con eso ellos estaban libres de pecado. No, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento las personas se salvan y se salvarán por fe, creyendo en Jesucristo. El Antiguo Testamento lo miraba, nosotros lo vemos en la realidad ahora, ya pasada. Y fíjate lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 8 y el verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y recuerda tú que la última parte de Santiago habla de que si alguien se acerca a una persona y la ayuda para que se enmiente, ¿no es cierto?, haciéndolo volver, o sea, mira el énfasis que él pone al final de su libro, ¿no? Quizás sería bueno que uno lo recordara, dice, sepa pues que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud, y cubrirá de multitud de pecados. Nuestra función es llevarlos a Cristo, y este es el Evangelio de salvación. ¿Y cómo se culmina el Evangelio de salvación? Apocalipsis lo dice de esta manera: sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Toma Apocalipsis, todo el Antiguo Testamento, donde están sus profetas, ellos lo anunciaron, aquí se culmina en el momento oportuno, cuando Dios lo ha designado, y con eso se termina el problema. Se termina toda la situación, y ya hay un evangelio que predicar, un evangelio que está ratificado, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 14:6, en adelante están los mensajes de los tres ángeles, que vuelan rápidamente como mensajeros, llevando un evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es lo que dicen? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay un texto interesante en Jeremías 32:40 que dice: pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Este no es el caso de que a veces hay algunas mamás que le dicen: mira, si tú te vas, te va a venir el viejo del saco, te va a llevar, le metes miedo al niño para que el niño no se salga. No, el Señor no nos está metiendo miedo. El Señor está diciendo acá una verdad muy grande. El temor del cual habla es ese respeto reverente hacia Dios, ese reconocimiento que Dios es nuestro Padre Celestial, y que el estar a su lado nos resulta beneficioso para nosotros. Somos nosotros los que podemos disfrutar de eso. Y bueno, tenemos la culminación de este evangelio, como tú lo decías, allí en el libro de Apocalipsis, que nos habla. Hay quienes piensan que el libro de Apocalipsis es una serie de amenazas, y ven el libro de Apocalipsis como algo terrible. La verdad que no es así. Es un evangelio puro, culminación del evangelio. Exactamente. El Señor dice lo que va a ocurrir, pero nosotros no tenemos nada que temer, porque si estamos con el Señor, nada de lo que dice allí, de lo que va a ocurrir realmente, va a ocurrirnos a nosotros. Claro, bueno, agradecemos a Dios porque nos ha permitido estar este trimestre estudiando la epístola de Santiago. Queremos invitarlos porque el año 2015 se abre una nueva etapa, un nuevo estudio. El libro de Proverbios va a estar abierto para que nosotros disfrutemos de sus enseñanzas. Ese es un libro maravilloso en realidad, porque nos habla de este concepto lindo de lo que es la sabiduría, y que la sabiduría está en conocer al Señor. Cada segundo de nuestra vida, Dios ejerce todo su poder, gracia y misericordia para reconciliarnos con su gran corazón de amor. Piénselo. Gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad.